contarles cortito cómo está la cuestión acá. Estamos cruzando la autopista principal de Buenos Aires, digamos, a la altura de Canal 13. No es mi nuevo esto, porque nos pusimos justamente enfrente de Canal 13 para salir a algún medio, y de hecho los medios no tardaron mucho en llegar. Estamos en presencia de medios como Crónica, Telefe, CNN, bueno, Canal 13 justamente. El reclamo es continuar con el plan de lucha que viene ya desde diciembre por la eliminación de la línea 1 del plan trazado, que es más bajo, como que sea. Es un plan de 600 pesos que se creó desde el Ministerio de Trabajo para, digamos, como un aporte hacia los cooperativistas y los trabajadores autoperfeccionados. Desde el Frente de Arias Antillanes, sobre el trabajo más cotidiano, más común, que hacemos en autoperfeccionados y cooperativistas. Así que los que nos encontramos acá somos en su mayoría personas que laburamos en productivos, en cooperativas, y que cuyo laburo se debería hacer autogestionado, que quiere decir un trabajo sin patrón, autónomo de cualquier institución, de quien estatal o privada. Y bueno, nada, el reclamo puntual es que se restitución de la denominada línea 1 del programa de trabajo autogestionado. Hoy recordemos que alcanza a más de 16 trabajadores que tuvieron el trabajo en tiempo de crisis. Hoy estamos atravesando una nueva crisis, como quizá no tan profunda como en el 2001, pero es una crisis al fin. Sabemos que desde hace varias semanas todos los trabajadores están pidiendo un 20, un 25% de aumento en los sueldos, y a los trabajadores cooperativistas, encima de que no se les da aumento, se les saca 600 pesos del sueldo mensual. Recordemos que la canasta básica familiar está arriba de 5.000 pesos para las familias tipo, familias de 4 personas, entonces 600 pesos sería un límite directamente.